Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes. El matrimonio irregular. Hace muchos años, en un municipio del departamento de Francisco Morazán, contrajo matrimonio una pareja. Pues resulta que el contrayente varón, al momento que contrajo matrimonio, aún estaba tramitando su divorcio en los juzgados de letras tercero de lo civil en la capital. Pero resulta que la escribiente que fungía como registradora por ley en ese momento le hizo el favor al contrayente varón de extenderle la certificación de soltería o del estado civil, indicando que estaba soltero, cuando eso no debió haberlo hecho, porque en la inscripción constaba mediante nota marginal que estaba casado, porque aún no se había disuelto el vínculo matrimonial. Cuando la registradora civil titular retornó a sus funciones, detectó la irregularidad al revisar el expediente y la inscripción ya realizada, y procedió a poner la denuncia ante las autoridades del registro civil. Cuando se va a realizar la investigación, se comprobó a través del expediente matrimonial que efectivamente la escribiente registradora por ley había cometido la irregularidad de emitirle la certificación del estado civil. Pero apareció otra irregularidad en el mismo expediente correspondiente a ese matrimonio irregular. La denunciante, por hacerle el favor al contrayente varón, antes de irse de vacaciones, le tramitó la tarjeta de identidad que correspondía a la primera que emitía el registro civil, y en esa se consignaba el estado civil, porque era información sustancial que aparecía también en la tarjeta de identidad, cuando ella no debió haberlo hecho, porque constaba en el libro de nacimientos que el solicitante era casado. Al final del proceso de investigación, fue destituida la registradora civil por ley, que era la escribiente, y la registradora civil titular, porque ambas entregaron documentos donde no se consignaba la información que correspondía al estado civil del contrayente varón. Curiosidades del registro civil, malas prácticas en el registro civil, para el blog Registro Civil Apuntes.